Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión mediana de Cultura al Día, de hoy viernes 12 de diciembre de 2014. En el control técnico nos acompaña el profesional Luis Arloyo. Les habla Kenny Castillo. Les estaremos acompañando en este recorrido por las informaciones más destacadas. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Barrio Nuevo o Barrio Tricolor se expandirá para profundizar ofensiva social en 2015. Inaugurada segunda fase de ampliación de la autopista Francisco Fajardo. Cultura. La red de intelectuales rechazó injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. Defensoría del Pueblo entregará este sábado premio Comunicación por la Paz. Regionales. Pieza musical Sombra en los Médanos fue declarado segundo himno del Estado Falcón. Internacionales. Sistema de Orquestas de Venezuela firma convenio con Conservatorio de París. Entrevista con... En nuestra sección de entrevista les estaremos llevando todos los pormenores del Encuentro Nacional de Unidades Artísticas de la Misión Cultura Corazón Adentro y del Convite de Saberes. Cultura al Día. Ampliar las capacidades logísticas y financiar la transformación de las comunidades en el país son tareas fundamentales que asumirá la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que se expandirá en el año 2015 para atender a más de 3 millones de familias. Así lo informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante una jornada de trabajo que efectuó desde el Palacio de Miraflores, acá en Caracas. En el año 2013... invertimos 3.507 millones de bolívares en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Este año hemos invertido 7.384 millones de bolívares, casi el doble. Y el próximo año ya aprobé los recursos, tenemos los recursos, con baja petrolera o sin baja petrolera, ya aprobé los recursos. Y los tengo ya en mi mano, para invertir 15.000 millones de bolívares directamente en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Asimismo, durante la actividad de este jueves, el jefe de Estado leyó un comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en el cual rechaza las nuevas intenciones intervencionistas de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela a propósito de la aprobación del Senado norteamericano de un anteproyecto de ley para sancionar a funcionarios venezolanos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Gobierno Nacional inauguró este jueves la segunda fase de la ampliación de la autopista Francisco Fajardo de la ciudad capital con la apertura del puente de Petare, uno de los cuatro construidos este año en la mencionada arteria vial que comunica el este con el oeste de Caracas. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Trudi, manifestó que estas obras patentizan el compromiso de seguir avanzando en el desarrollo de la Venezuela potencia. Hemos ya finalizado la segunda etapa de la ampliación de la autopista con la construcción de cuatro puentes y se trata de una ampliación que permite desentrabar los cuellos de botella que se presentaban en este tramo de autopista porque la misma que fue construida hace más de 50 años presentaba muchos desniveles y teníamos una deuda histórica con la autopista porque había secciones de la autopista construidas a cuatro canales y otras secciones construidas a apenas dos canales. Y particularmente desde el distribuidor Santa Cecilia hasta el distribuidor Metropolitano se presentaba esta irregularidad. A estas obras se suma la ampliación a cuatro canales de 4.5 kilómetros de la autopista Francisco Fajardo en el tramo que va desde el distribuidor Santa Cecilia hasta el distribuidor Metropolitano. Durante el año 2014, el Estado venezolano ha completado en Caracas 14 soluciones viales que suman las 7 infraestructuras realizadas en 2013, un total de 21 obras que aportan a la ciudad 9 kilómetros de nuevas carreteras. Son las 12:07 minutos. Cultura. Las y los integrantes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad decidieron este jueves, durante la gala inaugural del 10º Encuentro de Intelectuales, rechazar la grosera injerencia del Senado de los Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. Así lo confirmó la coordinadora de esta instancia, la historiadora Carmen Borges. En conmemoración de los 10 años de la creación de la red, se llevará a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño un foro denominado Crisis del Capitalismo, Desafío de la Clase Trabajadora, a cargo de intelectuales, artistas y movimientos sociales provenientes de Suecia, Irán, Uruguay, Venezuela, entre otros países. Asimismo, se tiene previsto que el eje del buen vivir haya ahí un recital poético con la participación de Colombia, Perú, Cuba y Venezuela. Ambos encuentros se desarrollarán a partir de las 6 de la tarde y son de entrega completamente gratuita. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Defensoría del Pueblo entregará este sábado el Premio de Comunicación por la Paz, en su cuarta edición, a los ganadores de las categorías impreso, radio, televisión y medios alternativos o comunitarios. Este concurso promueve la construcción de una sociedad más justa y amante de la paz, así como los valores de la solidaridad, la igualdad y la fraternidad en el pueblo venezolano, precisa una nota de prensa. La ceremonia de entrega se realizará a las 10:30 de la mañana en el Centro Financiero Latino, ubicado en la Avenida Urdaneta, en Caracas, acto que será presidido por la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Son las 12:09 minutos. Regionales. La pieza musical Sombra de los Médanos, autoría de Rafael Sánchez López, fue declarada este jueves segundo himno del Estado Falcón por el Consejo Legislativo de esta entidad. Esther Paredes, cultora del municipio Colinas, manifestó sentirse agradecida por este reconocimiento que se prevé presentar a la Asamblea Nacional para el reconocimiento de esta interpretación como Patrimonio Cultural de Venezuela. Que esta declaratoria es un fin anhelado desde hace muchos años de todo el pueblo cultor colinense. Todas y todos en la vela, en el municipio colinense, en el estado, hemos disfrutado en algún momento de nuestra vida y en casi todos los momentos cotidianos de esta melodía tan importante. Y con esta declaratoria como segundo himno regional, porque describe muy específicamente nuestra vegetación, nuestro acervo, nuestras cosas doradas de la vela. Como cultora, de verdad me siento bastante favorecida. Para respaldar la declaratoria, más de 500 firmas fueron presentadas ante el Consejo Legislativo del Estado Falcón, encabezado por el poeta Héctor Vera y Guillermo de León Calles. Internacionales. El laureado Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela firmó este viernes un acuerdo de cooperación académica con el Conservatorio Superior de Música de París, en Francia, con el que se espera un intercambio en los métodos de enseñanza musical entre los dos países. Durante la firma del convenio de cooperación, el director del Conservatorio de París, Bruno Mantovani, destacó que la enseñanza y la pedagogía moderna de los conservatorios está en Venezuela y no en Europa. El futuro de la cultura y el acercamiento de los jóvenes a la música clásica está aquí, agregó Mantovani. El convenio académico contempla el intercambio de alumnos, capacitación pedagógica y conciertos conjuntos. Información fuentes del Programa Social Venezolano. La visita de Mantovani a Venezuela también incluye su participación como director en un concierto de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en Caracas, a efectuarse el próximo sábado, cuando se interprete en Caracas las obras de Debussy, de Bartók, así como dos piezas de su autoría. Son las 12 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, tenemos a nuestros entrevistados hoy acá. Está Simón Loyo, coordinador del Encuentro Nacional de Unidades Artísticas, Nelson Meléndez y Harold Palacios, voceros de la Escuela Nacional de las Culturas Populares. Vamos a hablar con ellos acerca del Encuentro de las Unidades Artísticas y del Convite de Saberes, actividad que toma los espacios de la Plaza del Venezolano. Bienvenidos. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Este encuentro, este convite, promete mucho. ¿Cómo va a ser? Este es el primer encuentro de esta clase que se presenta. Bueno, convite, es el tercer convite que se hace acá en la ciudad de Caracas, por en diversos estados del país, como son Lara, Trujillo, Sucre, Bolívar y Amazonas. Se han hecho alrededor de 17 convites en total, ¿no? Este es un espacio para el encuentro donde maestros de tradición de estos seis estados van a difundir, van a compartir sus saberes con todos los asistentes, ¿no? Vamos a tener pasacalles. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se comparte esos saberes? Bueno, la escuela trabaja bajo la filosofía robinsoniana y freiriana, ¿no? Del aprender haciendo. Haciendo, exacto. Entonces, estos espacios, viene el maestro de tradición con un saber, por ejemplo, la elaboración del casabe. Entonces, muestra y intercambia con los asistentes cómo es la elaboración del casabe, y también contamos con un facilitador problematizador. El facilitador problematizador trata de descolonizar o trata de problematizar, por decirlo de alguna manera, todos aquellos elementos que hemos naturalizado, ¿no?, a lo largo de nuestras vidas. Entonces, eso está sumamente interesante. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un problematizador te ayuda? Bueno, el convite, como es un espacio de reflexión, claro, en términos de la visión de nuestras tradiciones, de nuestros saberes ancestrales, como culturalmente nosotros nos encontramos con con el ejercicio del poder cultural occidental, desde el convite nosotros desmontamos, por ejemplo, los parámetros de belleza, de lo que es bello. Desmontamos de lo que es bello, no solamente en términos de belleza física, por ejemplo, sino también de belleza sonora. Entonces, yo supongo que es más bello lo que producen afuera que lo que producimos nosotros aquí adentro. Sí, entonces, sí. ¿Cómo desmontamos eso? Que la gente, en medio de la reflexión, reconozca que lo que nosotros hacemos aquí es igual de bello, que no es una cosa que es mejor ni es menor, que no hay una cultura más bella o una cultura mejor ni más desarrollada y una cultura menor. Hay culturas diferentes. Claro. Y nosotros tenemos que asumir la nuestra con la realidad, con la dignidad y con el orgullo. Pero es que esa dignidad y ese orgullo la han tapado, la han solapado. Claro, entonces eso es lo que hace el problematizador. El problematizador, claro. Porque llama sumamente la atención. Él lo que hace es ubicar como la controversia ahí. Poner en contexto lo que estamos diciendo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos dependencia, y es real, dependencia del pan como parte de nuestra gastronomía. Y suponemos que la yuca es, por ejemplo, exótico. Para mucha gente es la yuca exótica. Sí. Hay una idea, pero es una idea que nos venden cuando la yuca es más cercana a nosotros que el trigo. Claro, de hecho, nosotros no producimos trigo, pero yuca sí producimos. El casabe se parece más a lo que nosotros como estructura social somos. Uh-huh. Y aparte de que todas las ventajas que tiene en términos de salud, por decirte algo. Exacto, claro. Exacto. Pero entonces eso lo hace el problematizador. También lo pone en el contexto musical. Por ejemplo, las variedades del joropo. Antes se nos vendía la idea de que había un joropo. No hay un joropo. Hay unas variedades de joropo. Entonces, y cómo cada joropo responde a una comunidad o a un espacio geográfico distinto, pero todos siguen siendo nuestros joropos. Qué bueno. Entonces, entendemos que la Plaza del Venezolano va a tener allí como una infraestructura, ¿no? Va a haber gente, porque si cada cultor va a traer haciendo cosas, pues ahí tiene que haber una estructura para poder demostrar y hacer. Claro, hay dos espacios, ¿no? El que vamos a tener, el que tenemos hoy, el que está sucediendo en este momento, que es el encuentro de unidades artísticas. ¿Cuánto tiempo va a durar? El encuentro de unidades artísticas hoy. Únicamente hoy, ya empezó. Sí, ya empezó. Ya está, así que váyanse corriendo a la Plaza del Venezolano. Y están 22 estados participando en este encuentro. Qué bueno. Agrupaciones de esos 22 estados. Mañana y pasado mañana, el sábado y el domingo, va a estar el convite. Entonces, que está dividido por espacios de saberes, que es como ha hecho el estudio la Escuela Nacional de Culturas Populares, para poder visualizar todo el parámetro o el universo, mejor dicho, de la cultura venezolana. Qué bien. Simón, ¿qué nos tienes por allí? Usted, que es el coordinador del encuentro, se hizo fácil que vinieran todos los... Mira, primero no soy el coordinador, somos un equipo, ¿no? Un equipo usted grande. Usted es miembro de... miembro de ese equipo, donde estamos integrados, pues, en la misión Cultura Corazón Adentro, que es una plataforma del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y convivimos para la realización de todos estos proyectos a nivel nacional. Ellos están actuando en 6 estados directamente. Nosotros trabajamos en 24, en los 24 estados trabajamos a nivel nacional, una serie de talleres que se hizo con nuestros especialistas, fundamentalmente en el área de música y danza. Cuando decimos especialistas, no estamos hablando de aquel que viene extraterrestre, sino gente que ha salido de nuestros pueblos, que tiene toda esa enseñanza maravillosa de nuestros cultores populares, y vamos a las regiones a encontrarnos con ellos y a crear un espacio donde se pueda hacer la transferencia con los niños y los jóvenes, que son el sujeto, pues, el segundo sujeto, por decirlo, de todo este proceso. Se dan esos talleres en los estados y luego entonces estamos haciendo en Caracas hoy ese encuentro de esas unidades artísticas para mostrar. Específicamente, los últimos 3 meses se trabajó lo que es el calendario festivo navideño. O sea, que lo que está sucediéndose ahorita en este momento, que está la mesa servida ahí en la Plaza del Venezolano, son aguinaldos, son parrandas, son todas esas expresiones de Mérida, por ejemplo, los vasallos de la Candelaria, los giros de San Benito, de las diversiones de Oriente, el tambor coreano, como él decía, que tenemos diversidad de joropos, igual pasa con el tambor. Y el tambor nosotros siempre lo vemos ligado a la festividad en honor a San Juan Bautista. Y ya. Resulta, ¿no?, que en Falcón tenemos 3 variantes de tambor y se hacen en Navidad. Comienzan en noviembre, diciembre y hasta enero. Eso es muy poco conocido. Entonces, sí, eso es lo que se busca a través de estas unidades artísticas, visibilizar, pues, todo ese trabajo, toda esa hermosura que tenemos nosotros, claro, los venezolanos, toda esa diversidad. Claro, aún un asunto. ¿Cómo la gente participa en los convites? ¿Cómo ustedes, como organizadores, pretenden legar que llegue eso a las personas? La gente que pase por allí, ¿cómo es esto? ¿La gente se inscribe? Sí, bueno, inicialmente la escuela, uno de los primeros pasos es la organización comunitaria, ¿no? Uh-huh. Nos hemos abocado, hemos dirigido a estos 6 estados y se ha promovido la organización de base comunitaria. ¿Cuáles son los 6 estados? Bolívar, Trujillo, Sucre, Lara, Amazonas y Distrito Capital. Okay. En estos estados se han organizado para solucionar problemáticas comunes y se han conformado en proyectos formativos socioproductivos. Estas experiencias vienen a Caracas a compartir los saberes en este convite de saber. Estos talleres están abiertos a todo público, niños, jóvenes y adultos de todas las edades. Al pasar por la Plaza del Venezolano, el taller que les llame la atención, pueden dirigirse a él. Nosotros te contamos con una grilla donde detallamos absolutamente qué actividades vamos a tener y en qué horario, y la pueden encontrar a través de las redes sociales, a través de la prensa que está saliendo. Hoy está saliendo la de las unidades artísticas en Ciudad Caracas. Mañana saldrá también en Ciudad Caracas la programación del día sábado y así el día domingo. Conchale, yo voy a ser un poco incisivo aquí. ¿Ustedes no creen que sería mejor llevar estos convites a las escuelas? Porque la gente que pase, primero porque se entere, Segundo, oye, me parece que quizás pudiésemos estar perdiendo fuerza allí. ¿Cómo ustedes prevén eso o cómo pueden corregir eso? Sí, lo que pasa es que en el entendido del trabajo del ministerio, nosotros somos un espacio, ¿ves? O sea, hay otros espacios del ministerio que efectivamente atienden a los espacios escolares. O sea, no se trata de que nosotros estamos abandonando un espacio o estamos trabajando solamente con un espacio. No, yo no lo estoy planteando de esa manera, sino que estaba yo buscando dónde pudiésemos ser más efectivos, porque ahí primero que estábamos hablando, Simón lo decía, de los niños. Ajá. Los niños son quienes están más ávidos de conocer y además que llegue esa cultura, esos saberes que además los aprecien. Para que crezcan sin tanta transculturización, que es lo que venimos hablando. Claro, pero en todo caso lo que se plantea también el convite es hacerlo como ocurre la fiesta patronal, como ocurre la fiesta en la comunidad. O sea, tú no llevas la fiesta de la comunidad a la escuela, la fiesta de la comunidad se da. Entonces es lo mismo que esperamos se haga con el espacio. Recuerda que ya este es el tercer convite, que hay mucha gente que sí conoce el espacio. Si el espacio se da en uno de los lugares más vivos de la ciudad, porque efectivamente pasa mucho y en esta época pasa mucha gente. Sí. Entonces, la relación se da. Evidentemente, nosotros venimos trabajando con la promoción, como te dijo Harold, está en el periódico, hemos trabajado promoción en prensa, nosotros tenemos una página en internet. O sea, vamos a hablar de las redes. Ajá. Simón tenía algo por allí que decirnos. Sí, lo del espacio ahorita en la Plaza del Venezolano es para mostrar resultados, pero son resultados de un trabajo comunitario, de un trabajo que se está haciendo en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de las comunidades. Por ejemplo, hay unidades artísticas que vienen de las bases de Misiones. O sea, nuestros facilitadores, tutores, animadores culturales, sobre todo los compañeros cubanos que están en las bases de Misiones, están acompañados por otro equipo de animadores venezolanos y allí se está desarrollando un trabajo y los talleres van a esos sitios. O sea, estamos asumiendo la erradicación de la pobreza, no solamente de que tú tengas la parte material, sino tocar estos elementos que son culturales, que son espirituales, que tienen que ver con todas nuestras creencias, pues. Y que tienen que ver también con toda esta construcción nueva que estamos haciendo de un socialismo, de un vivir diferente, de un vivir bien, no del buen vivir, sino del vivir como debe ser, pues en armonía. Viviendo. Sí, en armonía con todo lo que es nuestra cultura, nuestro entorno político, social. Entonces, esto es una muestra de resultados, pero es producto de lo que hacemos durante todo el año en las comunidades. Sí, en la vinculación con las escuelas, con los consejos comunales, con las comunas, ahora por mandato del presidente en las bases de Misiones, entonces estamos trayendo esos resultados que queremos compartir con la gente de Caracas. Yo decía ahora en otra entrevista, Caracas está, encontramos gente de todo el país y hay gente que de alguna manera hasta se desliga pues de lo que son sus raíces allá. Entonces este encuentro permite eso, pues que nos reencontremos, porque lo nuestro no está peleado con lo urbano, ni con lo moderno, es la tradición, es lo que somos, es nuestra identidad. Creo yo que incluso puede enriquecer aún más pues lo que ya tenemos. Claro. Otros espacios quizás no convencionales como las plazas se lo han planteado, pudiesen ser los centros penitenciarios. ¿Hay gente que está llevando esto allá? Bueno, específicamente no, pero lo que hemos hecho es en actividades o núcleos iniciales que forman parte, por ejemplo, de museos. Entonces, un espacio, el museo siempre se ha visto, se ha analizado como un espacio contemplativo, ¿no? Uh-huh. Nada más para admirar las bellas artes. Entonces, en Boconó, Estado Trujillo, tenemos una experiencia donde está un núcleo inicial y ahí hemos realizado dos convites de saberes también. Entonces, vemos cómo el museo, que es un espacio que está visto o es visto como una élite, sí, o la forma parte del pueblo y puede existir esta interacción con una curandera, por ejemplo, que ha sido mal visto, ha sido rechazado. Uh-huh. Entonces vemos satanizada muchas veces, claro. Sí, sí. Muchachos, y hablemos de cuántas actividades específicamente, ya podemos hablar incluso de números, van a estar realizándose, sí, y también lo del portal, para ver si de repente la gente... nuestros usuarios se informan más y se acercan. Claro, en el caso del convite, lo interesante es que el convite es una fiesta, ¿no? Entonces, mientras están dándose unos talleres, están presentándose algunos grupos, estamos, hay expoventa, entonces, por ejemplo, hay talla, gastronomía, artesanía, juegos, es todo el universo, tratamos de cubrir el universo de lo que es la cultura. Y queda en el espacio de la relación entre las personas, los que vienen invitados y los que de la ciudad participamos en ellos, el espacio más común, que es el espacio de la oralidad, ¿no? El espacio del intercambio. Uh-huh. Son 42 talleres que vamos a tener entre el día sábado y el día domingo. Y la presentación de tres grupos por el día sábado y tres grupos el día domingo, más los grupos que cierran la actividad. ¿Estos son grupos de danza, grupos de música? Sí, en las unidades artísticas tenemos... ¿O de ambas? De ambas, sí. Por ejemplo, Vargas viene con una delegación de 83 niños y jóvenes y adultos a participar. Entonces traen sus parrandas, sus aguinaldos de todo lo que es la costa central, igual Aragua. Entonces estamos hablando de la participación de 18 delegaciones. Mínimo tendrán algunos 20, 25, pero hay hasta de 80, de 70 artistas, decirlo así, por cultores, ¿no?, que están en proceso de formación y que se están presentando ahorita en este momento en la Plaza el Venezolano. Ya, mire, yo insistía en aquello de, antes de que se me vaya la idea, de los sitios, centros penitenciarios u otros, también pudiesen ser las fábricas, porque ahí efectivamente hay como un público cautivo, entonces quizás va a ser totalmente efectivo, no estoy diciendo que no sean las plazas, sino que allá es un hecho más fortuito, quién pasa, o de repente si alguien a través de las redes se informó. Pero, ¿saben? Aquí como que llega. Entonces, yo creo que incluso hasta ustedes mismos, los trabajadores, ven como efectivo el trabajo del esfuerzo que ustedes hacen para preparar, para trasladar, para todo aquello, para maquillarse, para, o sea, quienes tengan que utilizar este tipo de cosas. Sería bueno. Sí, y una de las cosas importantes que manejamos en Misión Cultura Corazón Adentro, específicamente en la Escuela Nacional de Culturas Populares, es abordar la cultura desde la diversidad, ¿no? Y no únicamente vista desde las bellas artes. Y es importantísimo un lema que manejamos, ¿no? Que todo pueblo es una escuela de su cultura. Entonces, si, como bien lo plantea, si vamos a estas distintas instituciones, ahí en todos lados la gente tiene saberes que aportar, ¿no? Y eso es lo que nos enriquecemos y eso es lo que tratamos de fortalecer constantemente. Y el llamado es a la invitación a través de las redes sociales. Y invadan oficinas, por aquí está el Ministerio de Cultura, métanse, chicos. Claro, no, esas batidas las estamos haciendo desde hace varios días atrás. Ay, sí. Qué bueno, qué fino. Oye, eso sí está bueno, ahí hagan videos y montenlo en las redes para que la gente sepa cómo que se bate el cobre por aquí. Muchachos, repitamos nuevamente, y si se nos quedó algo en el tintero, resalten lo que ya nos queda solo un minutico. Sí, bueno, la invitación a que visiten, la información está en las páginas en Facebook, Misión Cultura Corazón Adentro, y en Facebook también, ENCP. En Twitter estamos con Misión Cultura VE y @ENCP. Okay. Ese es en el mismo Twitter. En el mismo todo eso. No, en un Twitter de Misión Cultura, @MisiónCulturaVE, y el Twitter de la escuela es @ENCP. Perfecto. No, que se vayan a la Plaza El Venezolano para compartir de toda esta maravilla, de toda esa belleza que nos traen cada uno de los estados con sus delegaciones, y sobre todo esa parte gastronómica, esa parte sabrosita, ¿no?, de nuestros pueblos. Perfecto. Bueno, muchísimo éxito, que estén muy bien, y por supuesto los esperamos para el próximo, después de este, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Perfecto. Convite, todos están bienvenidos. Bueno, usuarios y usuarias, nosotros cerramos con esta participación del Encuentro de Unidades Artísticas y Convite de Saberes. De esta manera llegamos al final. Les recordamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, en la redacción, edición y montaje Karen Arencibia y Sinmay González. Los acompañaron en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.